Manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, su servidor Rafael Pacheco, Sandra Merilla Gómez Cuadras, les damos la más cordial bienvenida. Así es, muy buenos días, Rafael. Bienvenidos a todos nuestros radioescuchas. Vamos a hablar ahora del ingenio, la ciencia. Hablar de ingenio es hablar de ciencia, tecnología, ¿verdad? Sí, tecnología e innovación. Sociedad, desarrollo, cultura, educación. Pues fíjese, todo eso es ingenio, oye, qué bien, ¿verdad? Oye bien. Y es que, bueno, la verdad es que los programas que producen las universidades del país, pues tienen como objetivo pues llevar un poquito de lo que se hace tan solo en los programas académicos, con la finalidad pues de hacer universidad, precisamente. De hacer universidad, de dar a conocer lo que hacemos, y lo que damos aquí pues es un cachito, ¿no? Realmente de todo el trabajo que se realiza en la universidad. Como siempre, ¿verdad? Nuestra universidad está abierta, tiene muchos sistemas de información para que ustedes se acerquen y conozcan lo que hacemos en su seno. Pues tenemos notas muy interesantes, Sandra, fíjate. Sí. Séptima Semana Cultural de la División de Ingeniería se inició el día de ayer. Sí, así también es, Rafael. También se lleva a cabo una reunión. Una reunión muy, muy interesante a nivel iberoamericana sobre la enseñanza superior de la minería. Vamos a comentarles también muy brevemente. También una convocatoria, una reunión sobre vinculación de las universidades del país que se va a realizar pronto. También tenemos hace unos días la elección de un nuevo director de la División de Ingeniería, que tomará posesión en los próximos días. Y bueno, también tenemos la sección de la entrevista, ¿verdad, Sandra? Oye, sí, estoy de plácemes. Ni sabes qué invitado tengo hoy, ¿eh? ¿Sí? Sí. No sé, déjame adivinar. No sé. Te tengo a ti. Tengo al ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez. Ahora lo voy a entrevistar yo. Porque estuvimos en la 16ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. En Tabasco. En Tabasco. Tabasco, Villahermosa. Así que acompáñenos, por favor. Estamos en un programa en vivo. Muy bien, Sandra. Pues fíjate, ¿qué te parece si iniciamos con la primera nota? Iniciamos la semana, pues ahora sí, inaugurando la séptima semana cultural de la División de Ingeniería. Sí, así es. Un evento muy importante, ya por séptimo año consecutivo. Sí, y en ese sentido, bueno, es la séptima semana cultural y se denominó Soluciones de la Ingeniería en Tiempos de Crisis. Uh-huh. Empezó el día de ayer y termina el día 6 de noviembre. Y la directora de la División de Ingeniería, María Los Ángeles Navarrete Hinojosa, que fue la que inauguró en conjunto con la vicerrectora, destacó que la institución realiza esfuerzos para promover la formación integral de los estudiantes, buscando, obviamente, fomentar su capacidad de adaptación en situaciones adversas de su entorno. Uh-huh. La verdad es que fue una ceremonia pues con un auditorio lleno, en la cual estuvo nuestra vicerrectora de la Unidad Regional Centro, la doctora Arminda Guadalupe García de León Piñuñuri, pues la cual me llamó la atención el reconocimiento que hizo públicamente a la labor realizada por la maestra María Los Ángeles, por esos 4 años, ¿no? Durante el tiempo que ha estado, que sí es, hay que reconocer que hubo muchos logros, muchos avances, y ya dejó cimentado la división como para un despegue, ¿no? Así es. Que es el reto que tiene nuestro nuevo director de división. Así es. Enhorabuena al nuevo director de la División de Ingeniería. Y bueno, felicidades también a la SEM. A todos los departamentos, ¿verdad? Sí, fíjate que sí, en esta semana en la inauguración estuvieron todos los jefes de departamentos que integran la división, los coordinadores de programas, y lleno de estudiantes. Uh-huh. Estudiantes ávidos por saber qué es lo que está pasando en la industria, cómo se van a manejar, qué les espera, etcétera. Desde luego, pues tienen invitados muy especiales, ¿verdad? Académicos de renombre, funcionarios públicos, empresarios de la categoría de cementos mexicanos. Sí, de Cemex. Una de las empresas a nivel mundial más fuertes en cuestión de cemento. Sí. Tendremos también temas como incubadora de negocios, ¿verdad? Uh-huh. El secretario de Economía aquí del gobierno del estado de Sonora, Moisés Gómez Reina. El papel de la ingeniería en esta época de crisis, fíjate, pues muy atinado el tema con el doctor Marco Antonio Paz Pellat. Y bueno, mencionábamos al ingeniero José Luis Martínez Espinosa de Cementos, el Yaqui. Nuestro colega, amigo, también Rafael Jordán. Sí, Rafael Jordán va a impartir. Rafael Jordán va a impartir una conferencia hoy a las 5 de la tarde en relación a los nuevos materiales. Y bueno, la verdad es que hay una gran cantidad de actividades más. Sí, hay eventos académicos, eventos culturales, va a haber muestras de teatro, va a haber incluso torneos. Así es, deportivos. Deportivos para todos los estudiantes. Una fiesta en todos los ingenieros, todos los estudiantes, una fiesta por esta semana. Ahora, enhorabuena. Ahora nuestros radioescuchas, la invitación la hacemos abierta, ¿no? No tiene ningún costo. Ustedes pueden asistir a las instalaciones de la División de Ingeniería. En esa área se realizan las diferentes actividades. Hay actividades que son generales, correspondientes a la división, y por departamento se tienen diferentes conferencias, así que están cordialmente invitados. Y fíjate también en este marco, pues se integraron, Sandra, pues una reunión iberoamericana. Sí. Aquí precisamente en el programa de minas, de minería, pues, del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, ya que la Asociación Iberoamericana de Enseñanza Superior de la Minería, pues inició, fue la sede aquí, Hermosillo, sí, nuestra Universidad de Sonora. Es la primera vez aquí en Sonora. Fíjate, la 17ª reunión de la asociación, en el cual este evento se organiza por primera vez en Sonora, y en la cual se realizarán los próximos dos días varias experiencias exitosas en la formación de profesionistas de esta área. Además, pretenden establecer colaboraciones e intercambio con maestros y alumnos con otras universidades y conocer las necesidades del sector minero de otros países, sí, motivo por el cual se contará con la participación de especialistas de México, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia. Estos dos días está Sonora, la Universidad de Sonora, el área de Minas, pues tiene esta importante reunión de la asociación a nivel Iberoamérica, fíjense, sí, también está abierta la asistencia, ¿eh? Muy bien, otra nota, Sandra. Sí, Rafael. Hay una reunión. Ah, sí, hay una reunión que está convocando la NUYA. La NUYA viene siendo la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Uh-huh. Es un evento que se va a realizar ya la próxima semana en Guadalajara, Jalisco, en la Universidad Autónoma. El objeto básicamente pues es ver, determinar estrategias, ¿no?, de vinculación y de la red de vinculación nacional. Es importante que las universidades están haciendo lo propio para estructurar proyectos, programas que nos permitan vincularnos más con los grandes problemas de la sociedad. Sí, y vincularnos entre universidades a través de las redes para empezar, lo que necesitamos hacer. Recordemos que hace unos días, la semana antepasada, Sandra, se hizo una reunión regional de la NUYES aquí en, sí, aquí en Hermosillo, ¿verdad? Convocada precisamente por la Universidad de Sonora. Sí. Se sentaron unas bases muy importantes para trabajar coordinadamente a nivel regional. Y ahora resulta pues que a los siguientes 15 días se hace la reunión nacional de vinculación, en las cuales seguramente, Sandra, estoy seguro, sí, las diferentes redes, como 6, 7 redes regionales, sí, de todo el país, vamos a integrarnos a una red nacional. Red de redes. Eso es lo que vamos a ver ahí en la reunión, así que les daremos la información próximamente, ¿no?, en el siguiente programa. En esos tiempos de crisis, las universidades, radioescuchas, nos estábamos juntando, nos estábamos integrando para compartir proyectos conjuntos, para brindar soluciones a las necesidades de todos los sectores de la sociedad. Eso, muy bien, así es. Por eso es importante esta reunión nacional de vinculación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Desde luego, nuestro maestro, ingeniero, amigo, Manuel Ignacio Guerra, ¿sí?, director de vinculación y difusión de la Universidad de Sonora, está haciendo maletas y haciendo todo un paquete, seguramente, Sandra. Sí, así es donde va a llevar propuestas, estrategias e integrarse, ¿no? Así integrarnos es, como universidad, a la red nacional. Así es, seguramente se va a poner muy bueno esta cuestión. ¿Y qué te parece si comentamos también? Pues tenemos recientemente, se eligió un nuevo director de la División de Ingeniería, el doctor Jesús Leobardo Valenzuela García, fue electo por el Consejo Académico? Sí, por el Consejo Académico de la Universidad. La semana pasada, por mayoría de votos, ganó el doctor Jesús Leobardo Valenzuela García. Él está adscrito al Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. Una trayectoria académica muy interesante, sí, muy importante. Sí, tiene una trayectoria académica. Premios a nivel nacional e internacional. Por la asociación, reconocimientos a nivel internacional, ¿verdad? Tiene muy buen currículum. Tiene un académico de prestigio. Sí, reconocido. Bueno, de por sí, mira, el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, pues hay gente muy valiosa. Sí, ¿verdad? Habemos gente muy valiosa. Perdóneme usted, maestra, por no haberla considerado en este, pero sí, era implícito, obviamente. También tenemos implícito ingenieras que creen, pues la maestra son de Amelia Gómez Cuadras, es parte. Así de que enhorabuena, estamos seguros que, bueno, como mencionábamos hace rato, la maestra María de Los Ángeles deja las bases, ¿no? Que sí. Para, de un programa, de un proyecto de Universidad de Ingenierías, que pues seguramente con ese mismo espíritu, el doctor Jesús Eduardo Valenzuela se integrará. Lo va a continuar. ¿Verdad? Sí. Y desde luego, pues una enhorabuena al maestro, al doctor Jesús Eduardo Valenzuela, y nuestra distinción y felicitaciones al trabajo, enorme trabajo que realizó la maestra María de Los Ángeles Navarrete Hinojosa. Tomará posesión en los próximos días, ya les informaremos. También le recordamos muy rápidamente, Sandra, fíjate, que la revista Epistemus, Ciencia, Tecnología y Salud, que editan las divisiones de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Biológicas y de la Salud, tiene abierta la convocatoria para que escriban en su revista de divulgación científica sobre estos temas, proyectos de investigación desde la academia, temas, reflexiones, políticas de ciencia y tecnología, en fin, todo lo relacionado con la academia. Es sus colaboraciones las esperamos, los invitamos. Ya Epistemus ya tiene una presencia muy importante a nivel estatal, nacional e internacional, sí, Sandra. Fíjate, sí, ya ha sido reconocida. Porque está indexada en varios sistemas de información. Uh-huh. Y bueno, nos da mucho gusto. Enhorabuena a las tres directores de la división que han impulsado este proyecto. Y nosotros nada más somos facilitadores y a todas las personas que están atrás de este esfuerzo, ¿no? También hay que hacer un reconocimiento. Por allá Olga Barragán. Olga Barragán también. Sandra Gómez, por ahí de pasadita. Aprovechando. El comité editorial, entre muchas otras gentes que colaboran. Así es de que, bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sección, que es la sección de la entrevista. Como les comentaba hace rato, hoy estoy de plácemes porque tengo de invitado al ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez. Él es el coordinador general del programa de Radio Ingenio y a la vez es coordinador de difusión y divulgación científica y tecnológica de la División de Ingeniería de esta Unidad Regional Centro. Y vamos a hablar un poquito sobre un evento en el cual él participó, fue un invitado especial, que fue en la 16ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que tuvo como sede Villahermosa, Tabasco. Desde hace 16 años, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología viene organizando la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, la cual tiene como objetivo promover la cultura científica y tecnológica de la sociedad, por lo cual se realizan miles de actividades en todo el país, como conferencias, exposiciones, talleres, videos, visitas a centros de investigación, visitas a museos de ciencia. En cada plantel educativo del país se desarrollan por una semana, en este caso del 25 al 30 de octubre, actividades relacionadas con la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país. Obviamente también participan las personas dedicadas a la investigación científica, los cuales colaboran dando a conocer los avances o resultados de sus investigaciones. Y es por eso, Rafael, que la Universidad de Sonora se unió a este esfuerzo, por lo que año con año participa realizando diversas actividades. En este contexto, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Tabasco extendieron una invitación muy especial para que participara en la inauguración de la Semana Nacional, cuya sede, comenté ahorita, fue en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, a un universitario adscrito a la División de Ingeniería, el ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez, el cual impartió la conferencia magistral La Evolución, los primeros pasos y el conocimiento científico y tecnológico. Nuestro invitado, coordinador del programa de radio, nos comentará sobre esta experiencia. A ver, Rafael. Dígame usted. Bienvenido, buenos días, te tengo que adentrar. Nos da mucho gusto que te hayan invitado como conferencista magistral ya a la inauguración de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. A ver, platícanos un poquito. A ver, esto es una distinción, obviamente para ti y para la universidad, que te hayan invitado a la inauguración de la semana. ¿Qué se siente que hayas tú sido considerado, y más para una conferencia magistral? Pues mira, la verdad es que es una satisfacción muy, muy, muy impresionante, ¿no? De que se le tome a uno en cuenta a nivel nacional, sobre todo el trabajo. Aquí se está observando el trabajo que hemos realizado. O sea, uno lo invita no porque esté ahí en un puesto, ¿verdad? Sino sí, por el trabajo realizado. En divulgación científica, pues ya por cerca de 20 años, Sandra, te recuerdo que pues hemos afortunadamente tenido la oportunidad, con el apoyo de la universidad, de estar en varios foros a nivel nacional e internacional, llevando propuestas, ¿no?, y proyectos y experiencias en divulgación científica. Sí. Y pues hemos sido también objeto también de distinciones importantes como el Premio Nacional en Educación por hacer divulgación científica en la Asociación de Ingenieros de Minas. Hace años, ¿no? Así es. Entre otras cosas, pues hemos estado colaborando en la Sociedad Mexicana de Divulgación Científica también como secretario desde hace muchos años, en fin, y aquí somos delegados en Somedicita en el Estado. Tú eres un líder en cuanto a difusión y divulgación se trate. Entonces por eso me da mucho gusto de que se fijen en su trabajo, claro, y nos inviten en el desempeño a la inauguración que has tenido. Así es. ¿Y cómo es que CONACYT, que viene siendo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y el Consejo de Tabasco se contactan contigo? ¿Cómo se logra esa unión, esa relación? Fíjate que pues yo creo que también tuvo mucho que ver que el tema fundamental de esta 16 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, sí, llevaba el eslogan Universo y Evolución. ¿Sí? Sí. Y esto porque se conmemoran pues 400 años de Galileo Galilei, el telescopio, las observaciones y demás. Sí. Hemos incluso sacado artículos en la revista Epistemus sobre Galileo Galilei. Y la otra, Evolución, porque Charles Darwin, ¿verdad? Sí. El gran investigador evolucionista que revolucionó el concepto de la evolución, los seres vivos, la selección natural, pues también se conmemoran 200 años. Ajá. Entonces, dos grandes científicos que fueron el parteaguas seguramente en el mundo de la ciencia y la tecnología. Y resulta pues que yo encajo en el tema de la evolución, soy ingeniero geólogo. Entonces fue una magnífica oportunidad para hablar de la evolución de la Tierra, la evolución de los seres vivos, o sea, el impacto que tiene nuestro planeta por los cambios que ha sufrido a través de millones de años, ¿verdad?, con los seres vivos, de tal suerte que hablamos de la aparición de los primeros organismos, los trilobites, evolucionamos hasta llegar a los grandes dinosaurios, que también hemos explorado dinosaurios en Sonora y en Coahuila y en varias partes del país. Y además, pues hablamos sobre la importancia, lo que es la especie humana, ¿verdad? Nosotros, pues, la especie más importante que ha surgido de la evolución del planeta. El desarrollo que ha tenido, entonces, hasta cierto punto. Ándale. Entonces hicimos reflexionar la importancia que tiene la humanidad para cuidar nuestro medio ambiente, entre otras muchas cosas. Entre otras muchas cosas. Gracias. Entonces, eso pues avala, ¿no?, el por qué te invitaron a ti, por la experiencia que tienes en ese sentido. Uh-huh. A ver, coméntanos un poquito del programa en Tabasco, no sé, la inauguración, el lugar. Me imagino que es una responsabilidad muy grande porque reunió a una buena cantidad de gente. La verdad es que yo reconozco mucho la labor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es la instancia a nivel federal que impulsa los programas que tienen que ver con el desarrollo científico y tecnológico. Y en este caso, pues, se une a la Semana Nacional para promover la cultura científica y tecnológica, como decías. Sí. Y el gobernador del estado de Tabasco, a través del Consejo Estatal. De hecho, es el gobernador hace todas las gestiones para traerse la Semana Nacional para que Tabasco sea la sede nacional. Ah, muy bien. ¿Verdad? Él dice, oye, CONACYT, yo quiero, tengo aquí todos unos facilitadores, tengo instituciones de educación superior, tengo centros de investigación, tengo un sector productivo pujante, tengo un sector educativo. Se organiza, fíjate, hicieron un enorme esfuerzo, tiene unas instalaciones enormes. Una logística tremenda. Una logística impresionante, ¿verdad? Un trabajo en equipo de todos los sectores. De tal suerte que pues fue un lugar que se llenó de jóvenes, de maestros, de muchos estudiantes, académicos, familias enteras. Uh-huh. Y no nada más en Villahermosa, Tabasco, ¿eh?, sino en varios municipios del estado. Que bueno, ahorita vamos a avanzar un poquito más en eso. Me llama la atención de que la semana se le dio un nombre, siempre se le da un nombre a la semana, ¿verdad? Pero ¿por qué se llama Astronomía y Evolución? Pues fíjate que es una reflexión muy interesante que se hizo en los diferentes temas. Has de saber que invitaron a expertos en varias áreas del conocimiento que tienen que ver con la astronomía, que tienen que ver con la cuestión antropológica, la evolución del hombre. Pero resalta muy, muy importante, ¿qué mejor que hablar sobre estos temas de la evolución y el universo, para que la gente, los estudiantes, los maestros, los funcionarios, sepan de dónde provenimos? Sí. ¿Verdad? Que no seamos reduccionistas de que estamos en un mundo materialista, ¿verdad?, en el cual la tecnología ya nos invade, sino que provenimos de un enorme proceso evolutivo, desde el Big Bang del universo, la formación de las millones de galaxias, y la formación del sistema solar, nuestra galaxia, y pensar que somos tan solo un granito de arena en la playa del enorme universo. Entonces eran temas muy importantes que iban a incitar seguramente a reflexionar en torno a nuestro planeta actual, al promover un desarrollo sustentable, cuidar nuestro medio ambiente, cuidar a los seres vivos también, la responsabilidad que tenemos como especie humana, ¿no? Sí. Y estaban, me imagino, impartidas las conferencias en un lenguaje, por decirlo así, fácil, sencillo, al cual podían asistir personas de diferentes edades, como dijiste, ¿no? Hay niños, jóvenes, familias. No, sí, fíjate que había toda una estrategia logística y también de preparación de los ejes temáticos, porque a los que están invitando, además de que son gente ligada con el conocimiento científico, también a los que han hecho divulgación científica. Ah, muy bien. Okay. De tal manera, pues, que eran expertos, ¿no? Pues estuvo Martín Bonfil, que habló sobre toda la historia de Charles Darwin, uh-huh, que es impresionante, en un lenguaje muy jovial, muy ameno, ¿verdad? Sí. Estuvo Nery Vela, el primer astronauta mexicano. Wow. ¿No? Ahí compartimos espacios con él, y prensa y todo ese show. Y bueno, él habló sobre las experiencias de la humanidad, pues, en lo que se refiere a los viajes espaciales. Insistió mucho Nery Vela de que es muy importante invertir en ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología. Ese es otro aspecto que vamos a platicar un poquito más adelante. Sí, más adelante. ¿No? ¿Sí? A ver, Rafael, tu conferencia magistral, ¿en qué consistió y qué tipo de público? Pues mira, ¿tuviste? A mí, tramposamente, me invitaron pues a dar una conferencia magistral que tiene que ver. Había astrónomos, agarraban la formación del universo y hasta ahí lo dejaban, ¿verdad? Sí. Luego seguía yo. Sí. Ya se formó el universo, ahora yo digo, se formó el sistema solar. Después se formó la Tierra. Y luego, ¿cómo los cambios físico-químicos de nuestro planeta, cómo se va formando? ¿Cómo aparece el agua, verdad? Sí. Decíamos, ¿cómo podemos imaginarnos que en el universo hay agua? Pues sí hay, los meteoritos traen agua. Ajá. Entonces, de ahí empiezo a platicar un poquito sobre la formación de la Tierra en sí, las reacciones nucleares en su interior, el impacto de millones de meteoritos que poco a poco van engordando a nuestro planeta Tierra. Obviamente la separación de los líquidos de los sólidos, cómo se forma este océano primigenio sin vida, una atmósfera sin oxígenos, y cómo poco a poco, con la evolución de miles y miles de años, aparece la vida. Y de ahí se desencadena todo. Un juego entre los cambios del planeta, formando montañas, formando grandes océanos, formando recursos minerales, formando yacimientos de petróleo, pero también con una gran explosión de vida en su superficie. Sí. Y eso, la verdad, yo la verdad me emociono mucho cuando platico de esto, ¿no? Sí, allá, sí, te siento, estás bien emocionado. En público. Me muevo ahí, me llevo mis diapositivas, sonidos y demás, y estoy interactuando con los chamacos, con los jóvenes, con los maestros, haciéndoles preguntas y demás. De tal suerte que, pues eso fue una enorme reflexión. Pues enhorabuena. Oye, y fuiste invitado para una conferencia magistral, y por lo que comentamos hace rato, ¿diste 6 más? Fíjate que sí. A ver, ¿cómo pasó eso? Resulta que, mira, hay muchas instituciones, hay universidades tecnológicas, a la Universidad de Villahermosa, Tabasco, hay tecnológico de fronteras, un saludo, ¿no? Excelentes anfitriones, ¿no? Sí. Ahí estuvimos dando. También está el tecnológico de Emiliano Zapata, un saludo a Mari Carmen también, Comalcalco, otro municipio muy importante, ¿no? Un saludo a mis club de amigos de ciencias, seguramente me están escuchando. O sea, ahorita me están escuchando todos los grandes amigos que hicimos por allá, porque les dije que teníamos un programa de Radio Ingenio y que les íbamos a mandar un saludo. Enhorabuena y mucho gusto. ¿Verdad? A todos los amigos, incluso reporteros, fíjate que muy entusiasmados por estos temas, también quedé de mandarles un saludo por radio, porque has de saber que estuvimos, como bien decías, en varios municipios impartiendo 6 conferencias más, con temas que tenían que ver con la ciencia y la tecnología y el desarrollo sustentable. Sí. O sea, no era el mismo tema. Okay, y eran públicos diferentes. Di charlas para niños, para jóvenes de primaria y secundaria, para bachillerato, pero buena parte de las conferencias, de las 7 que di, fueron para público de educación superior y estudiantes. Sí. Y empresarios en algunos, fíjate. Sí. Entonces, jugaba con todos estos elementos de la ciencia y la tecnología, la evolución y el medio ambiente, ¿no? La responsabilidad que tenemos de cuidar nuestro medio ambiente. Uh-huh. Entonces me pasé, pues ahora sí te conozco todo Tabasco. Hicimos una red muy importante, fíjate, que incluso traemos líneas de colaboración con los programas de ingeniería, porque hay muchas ingenierías. Ok, entonces hay que establecer redes, se pueden establecer convenios de colaboración. Convenios de colaboración vamos a tener con ellos. En breve, seguramente tú, porque hay muchas áreas de tecnología de alimentos. Ajá. Que tú quedaste, por cierto, formalmente de contactarte con ellos para que trabajes con ellos proyectos, ¿no? Sí, así es. Pues enhorabuena, Rafael Mejas. Definitivamente asombrado porque son muchas conferencias. Conozco tu calidad, no porque seas mi compañero, sino por el desempeño que has tenido en función del tiempo. Y ya con esta experiencia, que tuviste, ¿cuál crees tú que ha sido el mayor impacto de esta Semana Nacional en Tabasco y la propia experiencia tuya? Fíjate, yo observo que los grandes problemas del mundo, si los queremos resolver, tenemos que voltear a impulsar una educación integral del estudiante, de la sociedad. Tenemos que impulsar la cultura. Esta semana es para impulsar la cultura científica y tecnológica. Ajá, muy bien. Y Tabasco le apostó, ¿verdad? A ser sede de la Semana Nacional. Por ese motivo, fíjate, esta preocupación en la cual hay confluencia en el discurso de que es muy importante. A mí me comentaban algunos medios, se me hacía muy importante, me decían, oiga, ingeniero, si usted como ingeniero geólogo me dijera, oiga, van a construir un módulo habitacional en tal parte de Tabasco, sí, que sabemos que se inundan muchas partes, ¿no? Ajá. ¿Cómo ve usted esto? Esta decisión que va a tomar el gobierno. Yo le digo, pues yo les pido nada más al gobierno que volteen a las universidades de todo el país, ¿eh? Porque un tecnológico tiene relación con nosotros. Que volteen con ellos y traigan a los expertos en hidrología, en geología, ¿verdad? En medición de flujos de los ríos. Y seguramente con un estudio de alto nivel, con expertos, van a tomar la mejor decisión, ¿verdad? Para sí, no poner en riesgo a la sociedad. A la sociedad. Y por ahí va la aplicación del conocimiento. Sí, oye, ahí hay especialistas, pero también aquí en la universidad eso no los tenemos. Pues yo les decía eso, señores, en la universidad tenemos gente que sabe analizar, investigar, planeación urbana, ¿no? Corrientes hídricas, escurrimientos de los ríos. Ya ves que hay tres enormes ríos ahí, Sandra, que para qué te cuento, sí, ¿no? También el aprovechamiento de las materias primas, me comentabas, ¿no? Ahí es donde podemos entrar como ingenieros. Claro, nuevos proyectos de innovación, incubación de empresas a los municipios, ir buscando fuentes alternas de trabajo. Es lo que les hace falta a ellos. Y aquí específicamente, en todo este contexto que has marcado, ¿cuál debe de ser el papel de las universidades en esta tarea? Claro que sí, mira, pues las universidades son la base, yo diría, son las que están formando conocimiento nuevo, que para promover la innovación y la competitividad de las empresas, que son las encargadas de generar riqueza. Pero también están formando recursos humanos de alto nivel, ¿verdad? Entonces, empresarios, sectores gubernamentales, sectores públicos y universidades deben ir de la mano. Las universidades, como lo ha hecho notar nuestro actual rector de la Universidad de Sonora, doctor Heriberto Grijalva, a lo que le está apostando es a la vinculación. Sí. Y es eso, fíjate. Ahorita en tiempos de crisis hay que voltear a las universidades, porque ahí, señores, hay soluciones a muchos problemas. Vamos a integrar esfuerzos todos. Es una reflexión de la Semana Nacional también, ¿eh? Y vamos todos de la mano, que no es una semana, que no sea todo el año. Sí, en la cual que no se quede busquemos en esa semana este acercamiento entre los diferentes sectores de la sociedad. Que no se quede en esa semana otros esfuerzos. Rafael, quisiera preguntarte más. Nada más quiero comprometerte aquí formalmente a que estas conferencias que impartiste las vas a impartir aquí. Me comprometo, ¿eh? No te comprometes. Sí. Algún yo subsistema de educación, eso. Aquello, quiere alguna charla, con todo gusto estoy por ahí. Háblenos a la División de Ingeniería con todo gusto. Vamos desde jóvenes hasta maestros, ¿eh? De nivel superior hasta estudiantes. Muy bien, Rafael, pues se nos agotó el tiempo, como siempre. Muchas gracias por haber permitido que te cuestionara sobre la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Felicidades. Y muy bien, pues nos vamos. Sandra, ya, les agradecemos mucho. Como siempre, nos vemos dentro de 8 días. Su servidora, Sandra Mirella Gómez Cuadras y Rafael Pacheco. Nos vemos dentro de 8 días. Como siempre, Radio Universidad y la División de Ingeniería se despiden. No hay que cobrarle a nuestro operador técnico. Nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días, nos vemos.